Buenos días, otra vez, hermanos, hermanas. Yo también quiero poner algunas claves para contribuir a la discusión acerca de cómo se ha expropiado la fuerza en otro lado. Hace rato que pude hablar, les decía yo que la impresión que me está dando mucho de lo que está pasando acá es que se parece mucho a México. Y bueno, en estos últimos años, una de las cosas en la que me he estado ocupando también allá es tratar de entender un poco cómo se construyó el Estado mexicano después de una revolución muy importante que tuvimos hace ya muchos años, hace un siglo. En México hubo una revolución muy profunda que quebró realmente, digamos, a la oligarquía que existía del siglo XIX, y después se reconstituyó y se abrió un proceso de reconstrucción de Estado. Entonces, entendiendo o tratando de entender cómo se reconstituyó el Estado mexicano, yo ahora un poco entiendo también cómo procedió esta expropiación de la fuerza acá en Bolivia, o cómo está pasando. Y las claves son muy similares a las que han dicho ya tanto el compañero como la compañera. Nosotras allá en Puebla nombramos esta manera de cómo el Estado mexicano chupó, se neutralizó, rompió las alianzas y volvió a todos los mexicanos unos ciudadanos consumistas, más o menos e impotentes, a partir de dos procesos: un proceso de despojo múltiple y un proceso de tutela. ¿Y cómo le hizo? En aquella revolución mexicana de hace más años, de hace más atrás, había dos consignas que eran fundamentales, dos luchas que eran fundamentales, dos ideas que tenían que ver, así se expresaban, con la tierra es la de quien la trabaja, que se convertía después en reforma agraria, minifundio, ta, ta, ta, como acá. Pero allá, en aquellos años, en algunas zonas, no decían territorio en 1900, pero decían municipio libre, que era más o menos lo mismo, era reconocimiento del sistema de autoridad local. Municipio libre quería decir eso, reconocimiento de la autoridad local. Ese es, digamos, Emiliano Zapata, que es uno de los caudillos del sur de la Revolución Mexicana. Entonces, recuperar tierra y reconstruir capacidad de decidir. Ese, digamos, que era el gran programa. Y ese se tardaron casi todo el siglo en corromperlo, en diluirlo, en debilitarlo, en perforarlo, en lograr que no fuera ese sentido el que fuera, el que estuviera vigente, digámoslo así. Entonces, por una parte, el truco en Bolivia no fue construcción de Estado, sino allá lo que se planteó fue la construcción de la gran nación mexicana. Entonces todo se volvió nacional, ¿sí? Nacional. Entonces había un Estado, había un partido que cada vez se iba volviendo el partido del Estado, el PRI, y todo según era nacional. Las tierras eran nacionales, las aguas eran nacionales, etcétera. ¿Eso qué significaba? Significaba que se habían remonopolizado los derechos propietarios sobre todos los recursos importantes a título de la nación, y se insertaba un gran suplantador, el Estado, que era el titular y vigilante de los recursos de la nación, pero que finalmente iba quitando la posibilidad de que localmente se decidiera sobre eso. A eso Nosotras la entendemos como un proceso de despojo múltiple y de construcción de Estado, porque la fuerza social que había arremetido contra la propiedad privada de grandes terratenientes que estaban antes herederos de los conquistadores, que habían ahí pervivido y ampliado sus familias, a eso se habían, los habían barrido, los levantados, la gente que se había levantado, los insurrectos, los insurgentes, como decimos allá. Pero ahora el truco era este juego de suplantación a título de una entidad mayor, la nación. Aquí es un poco la plurinación, y como es la plurinación, pues tiene que haber una construcción de un Estado plurinacional que nos dice acá el Tata que no es tal, que parece ser un poquito de simulación, y a mí también así me lo parece, en fin, ya otros hablarán. Pero acá entonces inventaron otro juego, que es la bisagra para construir la tutela, y es el que ellos, o sea, los priistas de aquellos años, presidentes de México que fueron, uno y otro, establecieron un juego muy, muy fino de monopolizar la prerrogativa de reconocimiento del interlocutor. A ver, voy a irme despacito. Aquí en Bolivia había antes independencia de clases, ¿se acuerdan? En el sindicalismo, y eso era una cosa, digamos, recordando a Filemón, una defensa intransigente de la independencia de clase del sindicalismo. ¿Esto qué significaba? A diferencia de lo que yo veía en México. Significaba que si hacíamos una asamblea de los trabajadores de tal o cual mina o de tal o cual fábrica y hacíamos un acta, la llevábamos y decíamos, este es nuestra asamblea, estos son nuestros dirigentes y tan tan. Nosotros decíamos quién nos representaba. Bueno, en México así no pasaba, porque ya que pasaba la asamblea, ya que pasaba la elección, digamos, de planchas que habían hecho campaña, en fin, y se elegían a unos. Entonces, se tenía que llevar a inscribir y había una institución que se llamaba la toma de nota, es decir, fíjense, así se llamaba. El Estado tenía que tomar nota de la decisión de los de abajo. Parece todo muy bien, ¿no? O sea, el Estado simplemente toma nota de lo que hizo la población. ¿Qué pasaba si el Estado no te admitía la toma de nota? Así empezó a decirse, que es inclusive una contradicción en la propia forma de expresar. Admitir la toma de nota, o sea, tú vas a que el otro tome nota, pero el otro dice, pues no te tomo nota. Entonces tú no existías como interlocutor, ¿sí me explico? Es decir, era un juego de suplantación con una sofisticación en la simulación. Porque fíjense las palabras, fíjense la manera. Y de esa forma, a una cantidad increíble de estructuras sindicales, a una cantidad increíble de movimientos, etc., las instancias del Estado no tomaban nota de lo que querían. Es decir, las desconocían, las borraban. Y entonces, ¿a quién le tomaba nota? Al que le convenía, a la propia estructura del partido. ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense, es una monopolización de la prerrogativa de reconocer al interlocutor. O sea, no te reconozco como interlocutor, entonces no existes, entonces te aplasto, entonces te persigo, entonces te judicializo, entonces te niego, entonces te encarcelo, entonces te mato. Bueno, eso es México, compañeros. Y se parece un poco a Bolivia. Dos factores entonces, y por eso un despojo múltiple. Despojo de este conjunto de capacidades políticas históricamente construidas para establecer aquello que conviene en los territorios y el modo en que ha de hacerse bajo procedimientos muy plurales y muy variados. Y no solo, digamos, en comunidades agrarias. Yo tuve una temporada la oportunidad también de conocer un poco el tejido sindical boliviano, tanto acá como en algunas minas. Y era muy parecido, una estructuración en este caso sindical, que iba decidiendo cosas y que podía producir decisiones, pues con sus usos y costumbres particulares, con sus modos. No eran iguales, pero había, digamos, un símil. ¿Sí? Y se producía lo común de esa forma, coproduciendo decisión. Pero entonces aquí, esta rotura que se pone, de que se remonopoliza una prerrogativa, se remonopoliza en el Estado, una prerrogativa de reconocer al interlocutor y por tanto de desconocer a cualquier otro interlocutor que no le cuadre, eso ha sido una pieza fundamental en la construcción del Estado mexicano y en la gran dificultad que ha tenido la lucha, digamos, desde la izquierda en México durante muchas décadas en el siglo XX. Y de ahí también, yo quisiera volver ahora a recordar una lucha muy importante, una lucha mexicana muy importante, que es la zapatista renovada, que en el 92, en el 94, perdón, cuando se levantan, las tres consignas que plantean y que a mí cada vez me hacen más sentido aquí son autonomía, libertad y justicia. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros habitamos la estructura política es siempre teniendo que estar negociando para que no te desconozcan, ¿sí me explico? Entonces ahí se establece una relación de tutela estructural, una relación de tutela estructural. Y este cálculo que dice Gladys, en el cual han existido durante siglos comunidades indígenas que saben que pueden conservar su fuerza, pero que siempre tienen que estar negociando con un afuera muy agresivo y entonces usan diferentes flancos, etcétera, es también la manera como cualquier mexicano, nahua, maya o chilango, como yo, vivimos. Siempre tienes que estar al tanto de esta sucesión de posibilidades de desconocimiento de ti misma y de tu grupo, digamos, o de tu esfuerzo, o de donde habites, que te va a poner en peligro y que además te va a volver totalmente vulnerable a la expropiación de cualquier cosa que hayas tenido antes. Entonces, estas dos claves de cómo nos han expropiado, cómo se ha reconstruido acá una relación de tutela, me pregunto, y si ustedes perciben también una especie de esfuerzo muy brutal por parte del Estado de reconstruir una relación de tutelaje, que yo un poco la veo, y cómo y de qué manera se han expropiado las riquezas materiales, la capacidad nuestra de decidir sobre esas. Por eso es un despojo múltiple. No solo nos quitan el agua, nos quitan la capacidad de producir decisión sobre el agua. ¿Sí me explico? No es solo un asunto de recursos, es un asunto de procedimientos, de formas de conocimiento, como se ha dicho. Entonces, esas dos claves, digamos, de mi otro país, yo quería traerles para ver si sirven y convocar a que un poco discutiéramos ese cómo se nos ha expropiado la fuerza que sabemos que tenemos porque la hemos sentido colectivamente. Gracias.